La expedición de los 10.000. El triunfo del valor. Carlos García Gual, catedrático de Filología Griega de la Universidad Complutense de Madrid. 10.000 mercenarios griegos acudieron al llamado del botín y lograron la victoria para Ciro el Joven en lucha contra el rey de Persia, su hermano. Pero Ciro murió y los griegos tuvieron que volver a su patria en una odisea tan terrible como famosa. Desde Egipto hasta Babilonia, los griegos eran muy apreciados como valerosos y expertos combatientes. Sus tácticas y disciplina eran especialmente admiradas por los soberanos orientales, que no dudaron en reclutarlos. Algunos de estos mercenarios viajaron muy lejos, como aquellos que a comienzos del siglo VI a.C. dejaron sus nombres en la estatua de Ramsés II en Abu Simbel, en la lejana Nubia. A lo largo del siglo IV a.C., sabemos de otros que lucharon en Cartago o a las órdenes del gran rey de Persia, y luego están aquellos que, al mando del rodio Menmón, pelearon contra el ejército de Alejandro Magno. No es extraño, pues, que el joven Ciro, al sublevarse en el 401 a.C. contra su hermano mayor, el rey persa Tajerjes II, buscar el apoyo de un numeroso contingente de esos profesionales de la guerra. A su reclamo acudieron centenares de griegos y tracios de diversas ciudades unidos por las promesas de paga generosa y rápido botín. Primero en Sardes, la capital de la satrapía de Lidia, y luego en el camino al interior de Persia, se fueron agrupando las tropas, falanges de hoplitas, soldados de a pie con armadura completa, acompañados de unos cientos de pelastas, provistos de pelta, un escudo de madera o mimbre reforzado con cuero, y arqueros. Ciro los vio desfilar capitaneados por sus estrategos, tras Clearco de Lacedemonia, sus 1.000 hoplitas, unos 800 pelastas tracios y 200 arqueros cretenses, con el Arcadio Genias, 4.000 hoplitas, con Próxeno de Beocia, otros 1.500 y 500 peltastas, con Menón de Tesalia, 1.000 hoplitas y 500 peltastas, tras el Arcadio Sefeneto de Estínfalo, 1.000 hoplitas, con Crisifo de Esparta, 700, con Sócrates de Acaya, 500, tras Pasión de Mega, otros tantos, y con Sosias de Siracusa, unos 300 más. Eran más de 12.000 hombres en total, un ejército de 10.000 hoplitas con sus pesadas armaduras, cascos, escudos y lanzas, al lado del cual marchaban más de 2.000 hombres con armamento más ligero y arqueros. Constituían así el más numeroso ejército griego mercenario reunido nunca, una tropa que, a sueldo del ambicioso Ciro, recibía órdenes de varios jefes, pero que al comienzo no sabía cuál era el objetivo de aquella gran expedición bélica. Una victoria inútil. El final de la guerra del Peloponeso, pocos años antes, había dejado sin empleo y decididos a buscar fortuna a numerosos hombres de armas. A ellos se unieron otros que, aunque menos expertos en batallas, viajaban ansiosos de aventura y de ver nuevos horizontes. Entre estos estaba el joven Jenofonte de Atenas, que no pensaba tanto en militar como guerrero, como en distanciarse de la política ateniense y medrar con una buena paga en la corte de Ciro. Pero no tardaría mucho en mostrar su valeroso talante y en reclamar un protagonismo providencial en la expedición y más aún en nuestro conocimiento de la misma. Jenofonte es, en efecto, el historiador de la heroica gesta y el reportero al que debemos nuestra información sobre sus duras jornadas, inmortalizadas en ese relato que reconocemos con el título de Anábasis o Retirada de los 10.000. La anábasis, es decir, la subida o marcha desde la costa hacia el interior, comenzó en Sardes y prosiguió sin tropiezos en rápido avance cientos de kilómetros hacia el sureste hasta encontrar y vadear el cauce del caudaloso Éufrates. El gran ejército, compuesto de las tropas asiáticas de Ciro y los mercenarios griegos, cruzó tierras de Lidia, Cilicia y Siria y se adentró en Mesopotamia, llegando cerca de Babilonia para enfrentarse a las tropas del gran rey. Por el camino, los griegos se enteraron de que el designio de Ciro no era someter a las tribus rebeldes de Pisidia, como les habían dicho, sino que pretendía disputar a su hermano Artajerjes el trono real, del que se creía injustamente desposeído. Los mercenarios se asustaron ante lo tremendo de la empresa, y muchos quisieron rebelarse y volverse, pero las promesas de grandes recompensas y al encontrarse ya en medio del territorio enemigo los retuvieron. Al fin, en la llanura de Cunasa, junto al Éufrates, se hallaron frente a frente los dos ejércitos. Las cifras que Jenofonte da para las tropas de uno y otro lado parecen muy exageradas. Según él, el ejército de Ciro contaba con unos 100.000 bárbaros junto a los 12.000 mercenarios griegos, mientras que el de Atrajerjes tenía 1.200.000 soldados. Los historiadores modernos reducen mucho esas cifras y piensan que el ejército de Ciro tendría alrededor de 40.000 hombres y el de Atrajerjes unos cuantos más, quizá 50 o 60.000. En todo caso, el ejército del gran rey era bastante más numeroso y su línea de batalla se extendía más que la del pretendiente. Además, el ejército real persa contaba con 200 carros con hoces, mientras que Ciro tenía solo 20. Los griegos ocupaban el ala izquierda bajo el mando de Clearco, un estratego experimentado y audaz. Al entablarse el combate, las falanges griegas avanzaron sus apretadas filas broncíneas y erizadas de lanzas y pusieron en fuga a sus adversarios, incapaces de contener su embestida. El terrible regreso a Grecia. Ciro, con sus leales y sus mejores jinetes, estaba situado en el centro de sus tropas, y desde allí pudo ver cómo el avance de los griegos prometía la victoria. En un arranque impetuoso, se lanzó escoltado por 600 jinetes hacia donde había visto a su hermano Artajerjes, y cabalgó heroicamente en busca de un duelo personal, y ya lo había herido cuando fue alcanzado por una flecha enemiga en pleno rostro. Hubo un feroz combate en torno al cadáver del joven príncipe, y a su lado cayeron muertos sus mejores compañeros. Artajerjes mandó luego que le cortasen la cabeza y una mano para exponerlas como muestra de su castigo ejemplar. El resto del ejército persa de Ciro, ante la noticia de su muerte, depuso las armas y se sometió. Mientras tanto, los griegos, avanzando en su empuje tenaz y victorioso a una buena distancia de su campamento, apenas encontraban resistencia y se extrañaban de no saber de Ciro y los suyos. Hasta el alba siguiente no conocieron la noticia de la muerte del príncipe. Era para ellos una catástrofe total. De nada servía su victoria parcial, puesto que su señor había desaparecido y con él se desvanecían sus recompensas. Además, se encontraban en medio de un territorio hostil, sin guía y acosados por un inmenso ejército enemigo sin saber cómo escapar de aquella trampa en el corazón de Mesopotamia. Sin embargo, decidieron no rendir sus armas, tal como les exigió enseguida el rey. Eran su único método de defensa, y desconfiaban de los pactos propuestos por el déspota. Se avinieron, en cambio, a ciertas treguas, mientras tramaban el arduo regreso por un itinerario distinto al ya realizado. Les parecía imposible volver por la ruta conocida, vadeando los ríos y cruzando vastas regiones desérticas. El sátrapa Tisafernes, cumpliendo órdenes del rey, les ofreció treguas y dejó que los griegos emprendieran la retirada, pero les iba a la zaga con sus tropas. Con el pretexto de confirmar su benevolencia, invitó a su campamento a los principales jefes, 5 estrategos, Clearco, Próseno, Menón, Agias y Sócrates, y 20 capitanes acudieron a la tienda de Tisafernes. Fueron apresados y decapitados, lo que sumió en la angustia a los griegos. Ahora la pérdida de sus caudillos venía a agravar una situación que ya parecía desesperada. En esa trágica circunstancia se destaca, de modo providencial, nuestro Jenofonte, que toma la palabra e infunde renovados ánimos a las tropas, invitándolas a elegir nuevos jefes y reemprender la marcha, confiando en los dioses providentes y en el propio coraje. A Clearco les sustituye Timasión de Dárdano, a Sócrates, Janticles, a Agias, Cleanor, a Menón, Fileseo, y al beocio Próseno, Jenofonte de Atenas. Perseguidos por Tisafernes, los 10.000 reemprenden la marcha, siempre hacia el norte, bordeando el Tigris hacia las tierras de Armenia y luego el Mar Negro. Siempre en guardia ante los ataques enemigos, saqueando los víveres en las comarcas que atraviesan, hambrientos y hostigados por los indígenas, faltos de una caballería que pueda perseguir a sus fugaces atacantes, los griegos dan muestra de su temple heroico. Cruzan ríos, montañas y territorios nevados. Atraviesan el país de los carducos y la encrespada Armenia, y los dominios de los taocos, los cálibes, los escitenos y los colcos. Diversos sátrapas intentan detenerlos. Varias tribus los hostigan en su avance por terrenos inhóspitos, pero los 10.000, con el espartano Quirisífono dirigiendo la vanguardia y Jenofonte en la retaguardia, caminan cientos y cientos de kilómetros y cubren sin desfallecer la tremenda y penosa distancia que les separa del mar. El encuentro con el mar. La escena más famosa de la Anábasis es la del reencuentro de los griegos con el mar. Cuenta ahí Jenofonte cómo desde la retaguardia ve a las filas de los soldados precipitarse a la cima de un monte y cómo allí se alza un estrepitoso griterío. Y muy pronto oyen a los soldados gritar: ¡El mar! ¡El mar! Y el grito se transmite de boca en boca. Entonces todos corrieron, incluso los de la retaguardia. Acémilas y caballos eran azuzados también, y cuando llegaban a la cumbre, todos se abrazaban los unos a los otros, estrategos y capitanes, llorando. Y al pronto, sin que nadie diera la orden, los soldados trajeron piedras y levantaron allí un túmulo. El júbilo al divisar el mar revela la alegría de esos griegos venidos de ciudades diversas, pero próximos al Egeo, para quienes las aguas señalan un camino familiar hacia la patria, tras el laberinto de los montes y desiertos. Cierto es que aún están muy lejos de sus hogares, pues se hallan cerca de la ciudad de Trapezunte, en las orillas del Mar Negro, en una costa poblada por bárbaros. Pero el mar significa para los caminantes un horizonte de libertad donde es posible al fin trazar un rumbo seguro, siguiendo las costas para la vuelta a Grecia. La esperanza se aviva con esa mirada marina. La trampa asiática queda atrás, aunque muchos de los expedicionarios tardarán años en volver al hogar. Y otros, como Jenofonte, desterrados por motivos políticos de su nativa Atenas, tendrán que buscar otro lugar para asentarse. Lo hizo, en efecto, años después, en Escilunte, cerca de Olimpia, en una hermosa finca que le regalaron los espartanos, gracias a su amigo el rey Agesilao. Allí, en su retiro a Peloponesio, escribió años después su gran relato. Jenofonte, el hombre providencial. Las peripecias de los 10.000 mercenarios no concluyeron con la llegada a las costas del Mar Negro, sino que continuaron por otras tierras, como se cuentan los libros quinto a séptimo de la Anábasis. Muchos de esos soldados se emplearon a las órdenes de un príncipe tracio, un tal Seutes, y luego fueron reconducidos por Jenofonte a otra campaña, dirigida por el estratego Tibrón de Esparta contra el sátrapa Tisafernes. A Trapezunte llegaron unos 8.000 hoplitas y casi 2.000 peltastas. El ejército había sufrido cerca de 3.000 bajas desde Cunasa, y solo unos 5.000 llegaron a esa última presa, de escasa gloria. Algunos críticos han dicho que la narración de Jenofonte adolece de un fuerte tono apologético y autocomplaciente. Repetidamente él se representa a sí mismo como el consejero providencial, animoso, piadoso y sensato, que se esfuerza en salvar a sus camaradas del abandono y la desesperación, tal como Ulises salvó a sus compañeros del olvido de la patria en el país de los lotófagos. Es muy cierto que Jenofonte rememora su sagaz actuación con colores siempre muy favorables, pero no tenemos pruebas de que mienta. Cuando escribe su narración sobre la gran aventura, lo hace muy orgulloso de su valentía y audacia, pero es un narrador sincero y preciso, mejor reportero de guerra que historiador, que deja su testimonio de una aventura inolvidable, realizada no por héroes de doble alcurnia, sino por unos oscuros mercenarios griegos. No solo vencieron en la multitudinaria batalla, sino que supieron arrostrar con disciplina y coraje inmemorables las mayores adversidades. Como escribió Hermann Bernstein, la superioridad militar y moral de los griegos frente a los asiáticos, mucho más en número, nunca se había mostrado a la luz tan claramente como en esta marcha desde Babilonia hasta el Mar Negro. Es esta una hazaña que en su efecto psicológico solo se puede comparar con la de las Termópilas. Pero el episodio no tuvo gran relevancia en la historia del Imperio Persa. Y el gran rey regresó a su corte tras librarse de su rebelde hermano, y el taimado Tisafernes recuperó su satrapía en Asia Menor. Para los griegos, sin embargo, la expedición de los 10.000, tal como la relata Jenofonte, fue una aventura de ejemplar resonancia. Mostró cómo una banda de soldados griegos, salidos de diversas ciudades y con muy variados perfiles, supo cruzar audazmente un inmenso territorio bárbaro sin encontrar adversarios dignos de su coraje. Un montón de bravos mercenarios pudo mostrar, a las órdenes de improvisados y capaces jefes, tanta cohesión y disciplina como los ejércitos de ciudadanos en defensa de sus patrias, evidenciando la debilidad interna del despótico dominio persa. Tan heroica lección no sería olvidada. Le fue útil, poco después, al audaz Agesilao de Esparta, vencedor de Tisafernes, y dio ánimos al arrojo imperial de Alejandro Magno como presagio y preludio para su larga marcha triunfal por Asia. Tras los pasos de Jenofonte. procedentes de distintos lugares de Grecia, los mercenarios reclutados por Ciro el Joven se reunieron en Sardes, capital de la satrapía de Lidia. Después de atravesar Anatolia y Siria, el grupo alcanzó las orillas del Éufrates, río cuyo curso siguieron hasta llegar a Cunasa, lugar próximo a Babilonia, donde se enfrentaron al ejército persa. A partir de ahí empieza la retirada, que les llevó a remontar el Tigris y a penetrar en Armenia. Una vez llegados al Mar Negro, a Trapezunte, siguieron la costa hasta Pérgamo, donde finaliza su periplo. El cronista de los 10.000. Jenofonte, 428-354 a.C., nació en Atenas y en su juventud trató allí con el filósofo Sócrates, a quien recuerda en los escritos titulados Memorables, Apología de Sócrates y Banquete. La decisión de marchar como mercenario junto a su amigo el beocio Próseno y la expedición que luego relató en su Anábasis acabaría por decidir su futuro. A su regreso, desterrado de su ciudad natal, se estableció en el Peloponeso, y fue allí, concretamente en Estilunte, donde escribió sus libros. Además de las obras socráticas ya mencionadas y de la crónica de sus aventuras en Mesopotamia, compuso un texto histórico, Las Helénicas, y una biografía de su amigo Agesilao. Un tratado sobre la organización de la casa, el económico, y una idealizada semblanza de la educación de Ciro el Grande, la Ciropedia, además de obras menores sobre la caza y los caballos, Cinegético, el comandante de caballería. Aventurero y guerrero ocasional, Jenofonte fue un buen reportero, un testigo inteligente de su tiempo, piadoso y experto en asuntos militares y amante del campo. Si la visión genial de Platón ni la agudeza histórica de Tucídides, pues su estilo llano y su narración ágil y amena, resulta aún hoy uno de los grandes escritores clásicos. El largo camino hacia el mar. Después de haber penetrado en Armenia y haber sufrido los ataques de los persas y los pueblos indígenas, además de los rigores del invierno, las montañas de Sumeya constituyeron el último gran obstáculo que hubieron de afrontar los 10.000 en su largo periplo de regreso a la patria. Una vez sobrepasadas, los expedicionarios lograron alcanzar el Mar Negro y la colonia griega de Trapezunte, la histórica Trabisonda y actual ciudad turca de Trazón.